La Virgen de Guadalupe, Candoba y Pola Rivera. La Virgen de Guadalupe, Candoba y Pola Rivera. Descasiña Pola le parece una granchera. Descasiña Pola. Elixín, esta peza de música para o final, para o remate do noso programa de hoxe, que coido que moitos dos nosos ointes seguro que disfrutan dela, porque é unha interpretación especial de Uxía. Desde logo, e ademais a rianxeira, Sí, xa verás que o final, a coda final é especial. Bueno, hasta vindira semana. A vindira semana tamén nos tocará... Ah, no, pues no, señora, vindiré semana una festa de Cornellá. Claro, son las festas, y es verdad que tenemos las festas aquí festa en Cornellá. Festa mayor. Bueno, pues convidamos a todos los oyentes que vayan allí a festa. A Can Mercadé, que seguro que disfrutarán con... Canosa música, cas orquestas que allí veñen. Ecochantar. Ecochantar, sobre todo. Veñen. Pues nada, pues hasta un mes que ven. Exactamente. Muchas gracias. Pois eu digo, eu despídome de, como sempre digo, con esas palabras prestadas que tiño de Castelao, que a fogueira do espírito non deixe de cantar as vosas vidas, e que a fogueira do lume tamén non deixe de cantar os vosos fogares. Así que, amigas e amigos, a pensar en positivo e hasta o vindeiro programa. Despedida con rosas y caraveles. Y mosta la despedida con rosas y caraveles. Y con flores encarnadas para que de mí te lembres. Y con flores encarnadas para que de mí te lembres. Vaya rianxeira, que te vas a marear.